10:47, como les comentamos, dentro de las citas de este fin de semana en nuestra localidad, el convento de capuchinos va a ser escenario mañana, justo después de a la conclusión de la misa, de la presentación, un acto de presentación y bendición de las coronas que un grupo de hermanos y devotos han donado como ofrenda a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Queríamos destacar sin duda este evento y sobre todo pues esa novedad, ¿no?, que suponen estas coronas, su diseño, su elaboración, que además tiene autoría ubriqueña, y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos tanto con el propio autor, orfebre, que ha materializado este proyecto, como es Juan Manuel Carrasco, como también por parte de la hermandad con el teniente de la hermana mayor de la hermandad, Carlos Pizano, a quien saludamos ya en primer lugar. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, también vamos a enseguida marcharnos hasta Andújar, en Jaén, porque allí pues desarrolla su labor profesional Juan Manuel Carrasco. Antes de irnos hasta Jaén, Carlos, coméntanos cómo surge este proyecto. Insistimos, mañana va a ser la presentación y bendición de estas coronas, pero ¿cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto? Pues bien, comentarte en primer lugar, Juan Carlos, eso, que mañana, al término de la misa de 7:30 de la tarde, que tendrá lugar en el convento de capuchinos, pues va a tener lugar la presentación y bendición de un juego de coronas que un grupo de hermanos y devotos pues ha tenido a bien ofrendar y donar pues a la imagen de la Virgen de los Remedios y la del Niño Jesús. Este proyecto se inicia en el año 2022, hace ya pues prácticamente 3 años. Surge como una ofrenda que queremos realizarle por parte de un grupo de hermanos y devotos a la imagen de la patrona de Ubrique con motivo del 70 aniversario de su proclamación como alcaldesa perpetua. Lo que pasa que es verdad, ahora, Juan Manuel hablará mejor que yo de este ámbito, de este tema, que debido a la complejidad de los trabajos, pues bueno, las coronas no se pudieron estrenar el año pasado en octubre, en la misa conmemorativa de este 70 aniversario, y entonces, pues bueno, se prefirió que el taller, digamos, de orfebrería le dedicara más tiempo para una mejor culminación de los trabajos debido a la complejidad y la velocidad técnica, y entonces, pues bueno, una vez que ya están concluidos, pues bueno, se van a bendecir ya por fin este próximo sábado, mañana 31 de mayo. Y entonces, bueno, pues surge como una ofrenda de gratitud que se le hace, pues bueno, a la imagen de la Virgen de los Remedios. La gente, pues bueno, tiene que entender de que todas las guardias que tienen todas las imágenes de la Virgen, no solo de Ubrique, sino de todos los pueblos, pues surge como una ofrenda, como una donación por parte de los hermanos y devotos. Así ha sido a lo largo de los siglos. De hecho, en Ubrique, pues bueno, tenemos como un referente el templete procesional en el que procesiona la Virgen de los Remedios en septiembre. Fue una donación de don José Romero Gire en el año 1864, y entonces, digamos, el testimonio de que la juar que lleva las imanes, tanto de manto, fallas, corona, pues bueno, es el fruto de la devoción y del fervor que, bueno, pues que del amor que la gente siente, pues en este caso, pues hacia la Virgen de los Remedios. Pues así surgía, por tanto, este proyecto que ha materializado, como comentábamos antes, Juan Manuel Carrasco. Él es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con estudios de formación profesional de joyería y orfebrería en el Consorcio y Escuela de Joyería de Córdoba, y además en la actualidad desarrolla su profesión como joyero y orfebre en el taller Orfebrería Capilla de Andújar, en Jaén. Nos vamos a trasladar hasta allí, hasta Jaén, donde nos escucha Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos, Juan Carlos, y también gracias a los oyentes de Radio Ubrique por este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Manuel, que no solo es el autor, diseñador de las coronas, cuando hablamos de Juan Manuel Carrasco podemos decir que ha crecido con la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? De hecho, formas parte de su junta de gobierno. Sí, de hecho, soy parte de la junta que encabeza Mari Carmen. Y la verdad que muy contento, porque es que es lo que comento siempre, de que vivir en la hermandad desde pequeño es algo que lo vives día a día y lo vives con mucha fe, y que sean unas coronas expresamente hechas para ella, pues dice mucho. La verdad que es un sueño hecho realidad, y que tenga la Virgen unas nuevas coronas en este siglo, pues la verdad que emociona mucho y ya las veré cuando las contempléis allí el sábado. Son unas piezas con mucho cariño que lleva detrás. Supongo que ha sido uno de los trabajos más especiales, ¿no?, que te habrán encargado. Sí, la verdad que nace del corazón este proyecto, esta idea ilusionante, como bien ha dicho Carlos, en 2022. Y también es pues un impulso de ese grupo de fieles y devotos que surgió esta propuesta de donarle a la Virgen estas nuevas coronas que serán ofrendadas. Uh-huh. Juan Manuel, que recordemos también, fuiste el autor del cartel anunciador de los cultos de la patrona en el pasado año, ¿verdad? Sí, así ha sido. Fui el cartelista, pero no fue como un cartel como tal, como expliqué ya hace tiempo, sino que fue un esboto, pues una promesa a la Virgen de los Remedios por la pandemia del COVID. Mm. Esa intención surgía, ¿no?, lo que era ese cartel, esa pintura, bueno, pintura realmente que después se transformaba, a petición de la propia hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, se transformaba en el cartel. No estaba hecho con ese objetivo, pero al final pues se transformó en un cartel además muy aplaudido en general. Sí, le gustó mucho a mucha gente. De hecho, todavía me siguen pidiendo copia del cartel y pues a uno le emociona y le alegra, porque el que haya gustado una obra tuya dentro y fuera de Ubrique, pues que te alegra, te emociona mucho. Mm-hmm. Puedo decir que Juan Manuel, polifacético, desde luego, y como estamos viendo, tanto en pintura como, bueno, en su profesión, ¿no?, la joyería, la orfebrería. Y bueno, pues teníamos noticias de muchísimos artesanos, bueno, aquí en el caso de nuestra localidad, evidentemente, gran parte de la población relacionada con el sector de la piel, también otra serie de artesanos, digo, en otros puntos, pero bueno, en tu caso también, como orfebre y joyero, estudiaste Bellas Artes en Sevilla, apuntaba antes, después también tuviste formación en Córdoba y ahora trabajando ahí, ¿verdad?, en un taller en Andújar. Así es, estudié Bellas Artes en Sevilla hace ya mucho tiempo. Luego, pues, dediqué tiempo a dar clases de pintura y también tenía la espina de formarme de joyero y orfebre. Y la verdad que es un trabajo artesanal, igual que la marroquinería. Y, pues, cada detalle cuenta, la verdad. En este sentido, todo cuenta, igual que la marroquinería, todo, cada hilo de puntada cuenta, el corte de la piel, y con la orfebrería pues ocurre lo mismo. Son artesanía y arte que requiere de ese buen hacer. Mm. Por cierto, que decía yo antes, destacaba lo polifacético que es Juan Manuel. Hay que decir que él es vocal y diputado de música, si no me equivoco, Juan Manuel, dentro de la hermandad, sí, sí, de Nuestra Señora de los Remedios. Así que tú también te encargas de lo que, un poco el diseño de los temas, las piezas que se tocan y un poco al final la composición musical que escuchamos en los traslados de nuestra patrona. Ya estamos trabajando en ello, ya estamos trabajando de cara a los cultos de septiembre de la Virgen de los Remedios y pues sobre el traslado, sobre las marchas que irán acompañando a la Virgen el día 8, el Día de la Virgen, el Día del Voto también, y nada, con mucha ilusión y con mucho cariño, como siempre, todo a la Virgen con mucho cariño. Así como se han elaborado ese juego de coronas, estaríamos hablando de dos coronas para la patrona, Nuestra Señora de los Remedios, y también para el Niño Jesús. Correcto, son una corona, un juego de coronas, no son cualquiera, sino son que reflejan la historia y la devoción que se le tiene a la Virgen, y que sean unas coronas con sabor y sello de Ubrique, pues hay que tenerlo en cuenta de cara a que la Virgen, toda la ofrenda que vaya a tener, es pues con todo el amor que pueden tener los fieles hacia ella. Es metal, pero en verdad está hecho de mucho cariño, que es lo que deben tener en cuenta cuando la vean. Que no es tampoco, también hay que contar que no son un metal de ejemplo plata, oro, sino que es metal,

Pues muchísimo trabajo y cariño, ¿verdad? Detrás de esta obra que nos decías, bueno, pues elaborada en metal bañado en oro en este caso, ¿no? Sí, es un metal cincelado y repujado y su acabado está en bicolor, está en plata y en oro. No está hecha de plata ni de oro como tal, sino de metal cincelado, porque lo veréis, contemplaréis que está muy bien el acabado, pero que en verdad es metal, no es, ¿vale? Y ya te digo, mientras que se entalla, porque por ejemplo, lo que es el canasto hay que trabajarlo, hay que hacer un molde cónico de madera. El repujado, que es, hay que pegar la chapa o lo que es el entalle del canasto, el lápiz y ya cincelarlo, el segueteado, que también es muy satisfactorio porque vas dándole airosidad al trabajo, la pequeña imaginería que os he comentado de querubines, los ángeles mancebos con trompetas, eso está realizado es modelado a la cera perdida. Y tiene una infinidad de detalles que podréis contemplar, la verdad, es muy satisfactorio. Carlos, estás escuchando a Juan Manuel en la distancia. Me imagino que, bueno, pues sorprendidos, ¿no? Desde la hermandad, o no tanto, porque sabéis de la valía, ¿no? Evidentemente, de Juan Manuel, pero digo del trabajo final conseguido y de toda la laboriosidad que tiene detrás, ¿no? Así es, ya en esto, digamos, bueno, desde la distancia él me ha estado enviando varias fotografías de los procesos de las coronas y del acabado final. Y ayer, la verdad, que tanto a él como a José, que es el jefe del taller, pues bueno, los felicité porque la verdad que han plasmado en metal, digamos, el boceto que en un principio, pues bueno, se había, digamos, dibujado y esbozado en papel. La verdad que cuando la gente, pues, vea el boceto, que bueno, está publicado en redes sociales, y mañana observe las coronas en metal, pues van a ver que una copia muy fidedigna de lo que en un principio, bueno, se esbozó en papel y que ahora, bueno, pues se ha materializado en metal. Cuando ya en el año 2022, pues bueno, le hablamos con Juanma sobre esta idea que tenemos de hacer unas coronas y pensamos en él porque, bueno, ¿quién mejor que él para hacer como orfebre y más ubriqueño, pues las coronas a su bien de los remedios, a nuestra patrona? Pues la verdad que él ya, bueno, pues fue viendo diferentes ideas, diferentes, digamos, pues, corrientes artísticas, se inspiró, como bien ha comentado, en el templete de la patrona, hasta que ya por fin, pues bueno, comentarte que en el año 2023, en diciembre, se anunció, se presentó el boceto, porque prácticamente lo que es el boceto de la corona, lo que es el dibujo, ha tenido un año de trabajo, porque es verdad que lo ha tenido que hacer a escala real, ¿vale? Tanto la corona de la Virgen como del niño, y después, pues bueno, pues ha tenido que plasmar todos los detalles, la ornamentación artística, digamos, pues bueno, la imaginería, el acabado, entonces todo eso, una vez que ya lo representó en papel, que tardó, pues bueno, prácticamente un año, después la ha tenido que llevar al metal con las diferentes, digamos, complejidades y que se, digamos, que se encuentran una vez que, digamos, que después los orfebres, pues bueno, pues se ponen, digamos, a trabajar el metal, porque es verdad que en el dibujo, en el papel queda muy bien, pero después eso hay que materializarlo, digamos, en metal, hay que darle volumen, hay que darle forma, porque un papel, desde luego, es plano. Después hay que llevarlo, digamos, pues a la tridimensionalidad, a los tres planos, y es verdad que han ido sorteando, pues, todos los obstáculos que tiene la corona a la hora de materializarla y de llevarla, digamos, pues lo que es al metal y a la orfebrería. Nuestra patrona que tiene otras coronas, pero que fueron realizados en siglos anteriores. En este caso, ¿cuál es vuestra intención? ¿Cuándo utilizará este ajuar concreto, estas nuevas coronas? La idea que tenemos el grupo de hermanos y devotos, si lo tiene bien, evidentemente, bueno, la hermandad, es que la Virgen pueda utilizar, digamos, este juego de coronas también en los cultos de septiembre. Es decir, que porque ahora mismo la Virgen de los Remedios, desde que se realiza el traslado a final de agosto hasta que vuelve al convento el día del voto, utiliza el mismo juego de coronas. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, cuando se utiliza siempre una misma corona, pues al final el uso, el paso del tiempo, el desgaste, pues hace que muchas veces, pues bueno, a las coronas se les dé mucho uso y hace que después se deterioren un poco debido al trato que se le da y bueno, debido al uso que se le da durante todo el año. Entonces la idea es que ya la Virgen de los Remedios pues pueda contar también con otro juego de coronas que la puede utilizar, pues por ejemplo, en el traslado de la novena y después, digamos, las coronas suyas, digamos, que ha llevado pues durante estos ciclos pasados, pues después las siga utilizando digamos, las dos procesiones y las dos funciones de septiembre. Evidentemente después, pues bueno, se pueden utilizar después en el camarín, otro tipo de culto, digamos, especiales, conmemorativos. Son unas coronas que, junto con las que tiene ya la Virgen, van a dar mucho fuego, y hace que cuando una imagen se cambie de vestimenta, pues bueno, ya se disponga de un ajuar más amplio para que la Virgen, pues bueno, siempre que se cambie de vestimenta, acorde a los tiempos litúrgicos, pues ya, digamos, tenga un ajuar más variado, pues para ir, digamos, pues vistiendo de una forma, pues, acorde a todos los tiempos que marca la liturgia. Además, como decías, ¿no?, un poco frenando también ese deterioro, ¿no? Hay más posibilidad claro, de cambio. Claro, porque cuando bueno, Juan Mate lo podrá contar mejor, cuando un enser se utiliza mucho, pues al final el paso del tiempo, pues, hace mella en todos los objetos. Y evidentemente, pues bueno, los objetos de metal, que son muy delicados, claro, si se usan mucho, pues también, digamos, con el tiempo, pues, se deterioran. Entonces, siempre es bueno, pues bueno, pues utilizar otros enseres que al mismo tiempo, pues bueno, entre ellos se vayan compatibilizando, y hace que, bueno, que cada enser, pues, tenga unas fechas propias para utilizarse. Así que, Juan Manuel, estas nuevas coronas van a contribuir en ese sentido también a la conservación del ajuar con el que cuenta ya con las otras coronas la propia patrona, ¿no? Claro, así es. Se va a conservar el ajuar que tiene ya, las coronas que tiene tan personales. Y bueno, estas coronas, pues, la verdad es que tengo que destacar que no son seriadas como otro tipo de coronas, sino que son hechas ex profeso para la Virgen. Cada pieza ha sido trabajada por personas que han puesto el alma y su profesionalidad, desde el pulidor hasta el maltador, pasando por quienes han modelado la cera, la imaginería, como he comentado, y todos hemos puesto un granito de arena. Y también, pues, de dar las gracias a José, el jefe de taller, que desde aquí también hay que darle las gracias, ya que la paciencia que ha tenido ha sido de quitarse el sombrero, porque cada a dos por tres le decía, oye esto, oye lo otro. Estábamos muy pendientes al milímetro de todo, porque queríamos que quedaran unas piezas de calidad, ya que es un proyecto muy ambicioso, y claro, la maestría que se va a ver no es seriada, como comento, sino que tiene una calidad, y queríamos, incluso en el taller se ha hecho con mucho gusto y con mucho, hemos dado lo mejor de nosotros, vamos, que tiene un sello andaluz y una riqueza que lo veréis, lo apreciaréis mañana. Si no me equivoco, al hilo de eso que comentas, la diferencia entre joyería y orfebrería, no sé si va por ahí, ¿no? Orfebrería, estamos hablando de una artesanía completamente, mientras que la joyería se trabaja con una serie de moldes. No sé si podríamos decir que esa es la diferencia. Bueno, no tiene por qué, porque la joyería son piezas muy pequeñas, son muy minuciosa, la joyería también, la orfebrería también, pero van unidas de la mano. Orfebrería y joyería siempre han ido de la mano. Y claro, cada elemento que se compone en la joyería, pues tiene mucha hora, también similitudes, ejemplo, el pulido, el soldado también muy artesanal. También muy artesanal la joyería para determinados artículos, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues, ya veré, por ejemplo, la corona del Niño Jesús se podría apreciar como de joyería, porque también tiene muchos iconos también, como la corona de la Virgen, y cuando lo veis, pues es que parece que es de joyería. Por ejemplo, el cordero místico, cuando lo veáis, la espiga y la uva, en alusión a esa Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, el Sagrado Corazón, el JHS, en ese sol que veréis, es una joya, una pequeña joya para el niño. Te iba a preguntar, antes de que concluyamos, precisamente la diferencia entre ambas coronas principales, que lo vamos a ver a partir de mañana. Entre la de nuestra patrona y la del Niño Jesús. Por ejemplo, la corona de la Virgen tiene resplandor, la corte celestial, como decía antes, por lo de Reina de Ángeles, como se reza en la novena, al término de siempre de la novena de septiembre. La del Niño no tiene resplandor, es de un pequeño formato, tiene también el globo terráqueo, pero es más diminuto, son pequeños detalles. Y, por ejemplo, lo que es la corona del Niño, todo va en esa representación cristológica que no es la Virgen. Por ejemplo, la Virgen hay, por ejemplo, el Sagrado Corazón de María es más mariano, ¿vale? Entonces tiene muchos símbolos de iconográficos cristianos, cada una, pero dentro de lo que es la vida de la Virgen o del Señor. Muy bien. Juan Carlos, perdona que os interrumpa. Sí, sí, claro. Hay que tener en cuenta, bueno, para que la gente también, digamos, lo entienda, que cuando se diseña en este caso un juego de corona, tanto para la Virgen como para el niño, es verdad que aunque tengan su diferencia, también tienen que tener su analogía, es decir, su similitud. Mm. ¿Por qué? Porque cuando haces un juego, ambas coronas tienen que completarse. Es un juego, es un conjunto, por lo tanto, tiene que haber una armonía artística y de ornamentación conjunta entre ambas coronas, para que después cuando la gente pues la observe, evidentemente, aunque haya pequeños detalles, la iconografía, pero después la vea como un todo, como sí, un conjunto que después, digamos, entre ellas se encaja y se armoniza. Claro. ¿Vale? Entonces es muy importante también que la gente, o eso, pues que lo tengan en cuenta, de que cuando contemplas coronas, pues vas a ver que evidentemente, aunque tenga su diferencia, pero bueno, que en diseño son muy parecidas, para que entre ellas, pues bueno, haya una armonía, una integración, que al final formen un conjunto completo. Mm. Mm. Así que, Juan Manuel, hablamos de esa diferencia, claro, que hay entre una y otra, pero dentro de la armonización y del juego de que conforman entre ambas coronas, ¿no? Claro, están en proporción en la armonía ambas coronas. Mm. Las ves y pues tienen ese estilo que tienen que tener ambas, tanto la de la Virgen como la del Niño, y tienen una elegancia, tienen un aire muy recio, que hay que mirar muy bien, detalladamente, apreciar ese arte de la orfebrería, de la joyería, igual que cuando tú estás observando a lo mejor otro ajuar de la Virgen, por ejemplo, tiene una saya brocada, o la joyería que también le donaron sus hermanos y los fieles en otros siglos. Pues antes de concluir, ahora sí, Carlos, ¿en qué va a consistir el evento de mañana? Hablamos de la presentación y bendición, va a ser a partir de la conclusión, una vez que concluya la misa de las 7:30 en el convento de Capuchinos, ¿verdad? Así es, el acto en sí, bueno, de bendición es un acto muy sencillo, al término de la Santa Misa, antes de que se cante la salve, pues bueno, las coronas se expondrán sobre una cena en una mesa y se procederá a la bendición de ambas. Entonces va a ser un acto muy sencillo, pero a su vez, pues bueno, pues lleno de ilusión, lleno de amor, lleno de cariño y de, bueno, de satisfacción, porque después, digamos, de prácticamente 3 años de trabajo, pues bueno, por fin van a ver la luz, digamos, unas obras hechas con mucho cariño, hechas con mucho amor hacia la Divina Remedio, y que ya, pues bueno, pues al fin, pues bueno, van a ver la luz y las personas, pues bueno, pues la van a poder ver ya de cerca. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo desde luego la participación tanto de Juan Manuel Carrasco, autor, orfebre, que ha hecho posible este proyecto que partía de un grupo de devotos allá por el año 2022 y que se va a culminar mañana con la presentación y la bendición de este juego de coronas para Nuestra Señora de los Remedios y el Santísimo Niño Jesús. Agradecerte, Juan Manuel, igualmente, Carlos, que nos hayáis acompañado y insistir, ¿no?, la invitación a todas las personas que nos estén escuchando para que acudan a esa presentación, si os parece, ¿no?, a partir de las 7:30, una vez que concluya ya la misa, ¿no? Así es, desde aquí, bueno, pues se invita a todos los hermanos y devotos, bueno, y a todas las personas que, bueno, pues tengan mucha devoción al Divino Remedio y que también, pues bueno, pues le guste apreciar lo que es el artesano, la artesanía, como bien ha dicho Juan, una artesanía hecha por manos ubriqueñas, aún más si cabe. Pues bueno, si mañana tienen también pues poder presenciarla de cerca, pues bueno, le invitamos a que mañana asistan a la bendición, que la verdad que bueno, pues se van a quedar, digamos, sorprendidas de cómo unas manos ubriqueñas pues han podido, digamos, conseguir pues esta belleza de corona que mañana ya se van a presentar. Pues Juan Manuel, enhorabuena por esas dos auténticas obras de arte, como decía, muy, muy polifacético, además en distintos campos, pero sobre todo, claro, su labor profesional como orfebre, y que mañana vamos a comprobar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues lo único que quería para concluir yo es decir eso, que las coronas no van a ser metales nobles como ya lo veis, van a ser más que un metal, sino que va a ser una pieza de agradecimiento, un testimonio de su donante hacia la Virgen, y cuando ella la luzca, pues va a llevar un trocito de alma de todos esos donantes, va a tener una pieza a la altura como se merece nuestra patrona. Y nada, gracias de nuevo a Carlos por haberlo explicado también, a Radio Ubrique, a sus oyentes, y que no va a ser solo un adorno, sino que va a ser una corona que nace del corazón del creyente hacia la patrona y que es un amor compartido. Desde tiempo primero, desde que llegó de Sevilla, se quedó en Ubrique porque la Virgen de los Remedios es ubriqueña y vamos, que desde siempre, así que esperamos que sea del agrado de todo y que mejor que terminar diciendo viva la Virgen de los Remedios. Pues nos quedamos claro que sí, con ese viva y en torno a un proyecto que lo más importante, nace del corazón, ¿no? De ese fervor y pues se plasma en la profesionalidad que vamos a poder comprobar en la jornada de mañana en esas dos auténticas obras de arte. Juan Manuel Carrasco, Carlos Pizano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a ti. Hasta luego. Un saludo.